Parece que nos perdimos otra vez. Según el mapa, deberíamos estar en la calle de Dolores, en el centro histórico de la Ciudad de México. Pues lo estamos, mira ese letrero, calle Dolores. Es verdad, pero ese lugar parece más bien una calle de alguna ciudad de China. Bueno, eso tiene sentido porque estamos en el barrio chino de la Ciudad de México. ¿Barrio chino? Sí, una de las colonias extranjeras más grandes de la ciudad. ¡Ah! Entonces hay otros barrios como este. Pues aprovechando que traemos estas pesadas mochilas de viajero, ¿por qué no vamos a conocer otros sitios así? Me parece una excelente idea, pero te advierto que será un viaje largo. Hay muchas comunidades de extranjeros a lo largo de todo el país. Pues entonces empecemos cuanto antes. Aunque, ¿qué te parece si antes pasamos por un poco de comida china para el camino? Me muero de hambre. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los extranjeros en México. En la sección La Canasta Surtida, conocerán de dónde vienen los extranjeros que viven en México, así como algunas de sus características, y más adelante les contaremos la historia de la migración coreana a la península de Yucatán. En el Yerberito les traeremos la historia de Ladrón de Sábado, un cuento de Gabriel García Márquez, y más adelante, el cuento La Identidad, de Elena Poniatowska. En De Cultos y Parranderos les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Sonia Désiga, quien será nuestra acompañante en este viaje por México para encontrarnos con las comunidades extranjeras. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. México es un país de origen, tránsito y destino de la migración. Como lugar de origen, muchos mexicanos salen del país en busca de mejores condiciones de vida. De hecho, se estima que cada año, cerca de 1 millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia nuestro vecino del norte. Esos datos convierten a la frontera entre México y Estados Unidos en la más transitada del mundo. Los datos muestran que más de 11 millones de mexicanos viven en aquel país. Por su parte, como país de tránsito, México es una parada obligada de miles de personas, especialmente centroamericanos, que atraviesan nuestro territorio para llegar a otros países. Nuevamente, los Estados Unidos son el destino de la mayoría. Aunque no existen cifras oficiales, la Organización Internacional para las Migraciones calcula que anualmente ingresan por nuestra frontera sur entre 150 y 400 mil migrantes que solo buscan atravesar el país. En los últimos años, México se ha convertido también en un importante lugar de destino. Es decir, cada año recibimos a personas que vienen de diversas partes del mundo y que buscan en el país refugio, empleo y nuevas oportunidades. ¿Pero cuántos extranjeros hay en México? Los primeros esfuerzos para contar a los extranjeros residentes en México, a partir de los registros migratorios, se organizaron en 1925 por el Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación. La Ley de Migración de 1926 obligó por primera vez a mexicanos extranjeros a contar con tarjeta de identificación para entrar y salir del país. En ese primer censo de extranjeros que residían en México en 1926, se obtuvo un total de 151.667 personas, de las cuales el 32%, es decir, más de 48.000 personas, provenían de España. En segundo lugar se ubicaban los chinos con 24.000 personas, los estadounidenses en tercero con 15.000, seguido de los sirio-libaneses que sumaban 12.000 y los alemanes que acercaban a los 7.000. La mayoría de los extranjeros, el 30%, vivían en el DF. Otros estados importantes eran Veracruz con el 9% de los extranjeros del país, seguido de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California. A lo largo del siglo XX, México se ha convertido en refugio de miles de extranjeros que llegaron al país huyendo de diversos conflictos políticos y sociales, así como de crisis económicas. A finales de la década de 1930, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, llegarían como refugiados miles de españoles, que huían de la guerra civil que se libraba en su país. De hecho, hasta la década de 1940, la mayor comunidad de extranjeros en México fueron los españoles, lugar que desde 1950 y hasta la actualidad es ocupado por los estadounidenses. Para 1960, los extranjeros en México ya superaban las 220.000 personas. Sin embargo, el número se incrementaría con la llegada de los sudamericanos en la década de 1970, cuando peruanos, argentinos, chilenos, brasileños y uruguayos llegaron al país huyendo de las dictaduras militares que se instauraron en sus lugares de origen. Así, para 1980, ya había más de 360.000 extranjeros en el país, cifra que con distintos altibajos llegaría a 492.000 personas en el año 2000, y que para el 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI por sus siglas, se duplicaría, alcanzando a los 961.000 individuos. Estimaciones recientes de la División de Población de las Naciones Unidas arrojan que en 2013 vivían en México más de 1.100.000 extranjeros. En la actualidad viven en nuestro país personas provenientes de los 5 continentes y de casi todos los países del mundo. Su presencia, lejos de ser una amenaza, es en realidad una riqueza para México, pues cada uno de ellos y ellas aportan mucho a nuestra cultura, a través de su lengua, gastronomía, música y forma de ver la vida. Uf, este café y pan estuvo delicioso. Debemos venir más seguido al barrio chino, ¿no te parece? Sin duda, pero mejor volveremos para febrero del 2016. Uy, eso es muchísimo tiempo. Bueno, podemos venir antes, pero quiero venir por estas fechas en particular para celebrar el Año Nuevo Chino, que en este lugar se pone buenísimo. Una idea genial. ¿Qué mejor forma de dar la bienvenida al Año del Mono que esa? Pero aún nos quedan varios meses del Año de la Cabra, así que aprovechemos para viajar, porque los extranjeros están distribuidos por todo el país. La canasta surtida. ¿Sabías que, pese a que México es primordialmente un país de emigración internacional, el grupo de los nacidos en otro país ha desplegado una tendencia creciente? Por el territorio nacional han desfilado grupos de italianos, ingleses, franceses, chinos, coreanos, japoneses, españoles, libaneses, argentinos y estadounidenses, por mencionar solo a los grupos más importantes. Efectivamente, aunque no lo creas, México se encuentra entre las primeras 10 naciones del continente americano en cuanto a la proporción de población extranjera dentro de su población total residente. Pero, ¿sabes de dónde provienen la mayoría de los extranjeros que residen en nuestro país? En relación con el país de procedencia, del casi 500,000 de personas nacidas en el extranjero contabilizadas en el 12º Censo General de Población y Vivienda del año 2000, 87.5% proviene de países del propio continente americano. Entre estos predominan los nacidos en los Estados Unidos. Europa, segundo continente en importancia en cuanto al origen de personas nacidas en el extranjero y residentes en nuestro país, aporta prácticamente a 1 de cada 10. De este continente destaca España, como el país de donde provienen los europeos que llegan a México. Mientras que Asia, tercer continente en importancia, aporta apenas al 2.3% del total. Y ya que sabemos de dónde vienen, ¿sabes en dónde viven los extranjeros en México? Es posible distinguir que estos extranjeros se asientan geográficamente en 3 grupos. En el primer grupo residen 8 de cada 10 personas nacidas en el extranjero. Está conformado por las 6 entidades fronterizas: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila, además del Distrito Federal y los estados de México, Puebla y Chiapas. El segundo grupo se integra por 9 entidades, Morelos, Guerrero, Quintana Roo, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit y Veracruz, atractivas unas por su historia y la calidad de vida de sus ciudades y otras por su importancia turística. Finalmente, el tercer grupo se integra por los estados de Campeche, Oaxaca, Querétaro, Colima, Yucatán, Hidalgo, Baja California Sur, Tabasco y Tlaxcala. Y está muy bien saber de dónde vienen y en dónde se asientan, pero ¿sabías que buena parte de los extranjeros que viven en México son jóvenes? En comparación con la edad mediana de la población total residente en el país, 22 años, la de la población nacida en el extranjero es sensiblemente menor, 14 años. Si la población nacida en el extranjero residente en el país fuese de mayor volumen, su impacto en la estructura demográfica de la población total de México sería considerable. Al tomar en cuenta el origen de los inmigrantes, se observan diferencias muy notables en la edad. Para quienes nacieron en los Estados Unidos, la edad mediana es de 11 años, mientras que esta es de 49 años para quienes nacieron en Europa y de 39 años para los procedentes de África y Asia. En el caso de la población extranjera procedente de Oceanía, la edad mediana es de 32 años. Y por último, te preguntarás si recibimos a más hombres o a más mujeres. Pues en realidad no se perciben diferencias entre uno y otro sexo, ya que la distribución prácticamente mantiene una relación de 1 a 1. Sin embargo, se observa cierto predominio masculino entre los nacidos en África, Asia y Europa, mientras que hay una mayor presencia femenina en aquellos inmigrantes de Oceanía. Bueno, pues ahora debemos buscar una estación de autobuses. Conozco una a 2 cuadras de aquí. Vaya, se ve que te gusta viajar mucho. No tenía idea de que aquí había una terminal. Eso se lo debo a mi amiga Laura. A ella le encantaba viajar mucho por todo el territorio. Es una lástima que haya tenido que regresarse tan rápido a su país. ¿De dónde era? De Colombia. Algún día iremos por allá. Bueno, pues mientras vamos para allá, podemos aprovechar para conocer más sobre Colombia a través de su gente aquí. ¿Sabías que los colombianos son la 4ª comunidad de extranjeros más grande del país? Vaya, de lo que uno se entera. Sí, se calcula que hay más de 13,000 colombianos viviendo en México. Grandes escritores como Álvaro Mutis o Gabriel García Márquez, de origen colombiano, han escogido a México como su casa. El Yerberito, mitos y cuentos. Este cuento lleva por nombre Ladrón de Sábado, escrito por el colombiano Gabriel García Márquez. Hugo, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insomne empedernida, lo descubre infragante. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de 3 años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algunos trucos de magia. Hugo piensa, ¿por qué irse tan pronto si se está muy bien aquí? Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente de la situación. Pues el marido, lo sabe porque los ha espiado, no regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho, se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin música no se puede vivir. A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena, se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa. Pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables de teléfono. La casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semanas es velador de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las noches sin falta. Hugo es su gran admirador y mientras escuchan al gran Benny cantando Cómo fue en un cassette, hablan sobre música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. Pero ya es muy tarde porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contenta. Sin embargo, ha habido una equivocación y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un 2x3. A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón que a fin de cuentas es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. En estos momentos, una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso, pero Ana inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. Así, los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior mientras silba. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplen de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, aplaude y finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces ya se les fue el santo cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había robado. Le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse. Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, mirándolo muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio mientras anochece. Cuento tomado del sitio web Ciudad Cero. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Parece que nos perdimos otra vez. Según el mapa, deberíamos estar en la calle de Dolores en el centro histórico de la Ciudad de México. Pues lo estamos. Mira ese letrero. Calle Dolores. Es verdad. Estamos pero en ese lugar parece más bien una calle de alguna ciudad de China. De hecho, ya tenemos un rato aquí. Bueno, el tránsito está muy pesado. En el barrio ¿no te diste cuenta porque caíste dormida en cuanto pegaste la cabeza en el respaldo? Sí, una de las colonias extranjeras es más grandes de la ciudad. Es que hace días que no podía dormir. Ah, de eso me di cuenta. Entonces hay otros barrios como este. Mira aquel restaurante coreano. Pues aprovechando que traemos estas debemos venir a comer de viajero. ¿Por qué no vamos a conocer otros sitios así? Igual así podemos conocer más sobre los coreanos. Es una excelente idea. Claro. Te advierto que será un viaje largo. Una migración que ya cumplió más de un siglo. Hay muchas comunidades de extranjeros a lo largo de todo el país. Pues entonces empecemos cuanto antes. Aunque, ¿qué te parece si antes pasamos por un poco de comida china para el camino? Me muero de hambre. ¿Sabías que en 2015 la migración coreana a la península de Yucatán cumplió 110 años? Torre de Babel. Motivados por el deseo de darse a su descendiente, donde las voces futuro, se encuentran. Que sufrieron los estragos de la invasión japonesa, más de 1 millar de coreanos llegaron a Yucatán. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera, los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los extranjeros que narra a través de documentos. En la sección La Canasta Surtida conocerán de dónde vienen los extranjeros que viven en México, alimento, así como algunas de sus características y más adelante les contaremos la historia de la migración coreana a la península de Yucatán. En el Yerberito les traeremos la historia del ladrón de sábado, un cuento de Gabriel García Márquez por haber sido y más adelante el cuento de la identidad de Elena Poniatowska. En De Cultos y Parranderos les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. ofrece la posibilidad de revivir 110 años de una acompañante en este viaje por México para encontrarnos con las comunidades extranjeras. Bienvenida, Sonia. 1133 muchas gracias, Héctor, por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más Corea sobre del Sur, rumbo a Yucatán, con la promesa de mejorar sus condiciones económicas, volverse ricos e inmigrar a Estados Unidos. Sueño de muchos inmigrantes. México es un país de origen, tránsito y destino de la migración. Sin embargo, la dura travesía en busca de ese sueño, lugar de origen, muchos mexicanos salen del país en busca de mejores condiciones de vida. De hecho, se estima que cada año cerca de 1 millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia nuestro vecino del norte. Esos datos convierten a la frontera entre México y Estados Unidos en la más transitada del mundo. Los datos muestran que más de 11 millones de mexicanos viven en aquel país. Por su parte, como país de tránsito, México es una parada obligada de miles de personas, especialmente centroamericanos, que atraviesan nuestro territorio para llegar a otros países. Nuevamente, los Estados Unidos son el destino de la mayoría. Aunque no existen cifras oficiales, la Organización Internacional para las Migraciones calcula que anualmente ingresan por nuestra frontera sur entre 150 y 400 mil migrantes que solo buscan atravesar el país. En los últimos años, México se ha convertido también en un importante lugar de destino. Es decir, cada año recibimos a personas que vienen de diversas partes del mundo y que buscan en el país, así como innumerables artículos y documentos que muestran el espíritu hay en México? Combativo los primeros y a la esfuerzos para contar a los extranjeros residentes en México una bandera a partir de los registros migratorios Corea, se organizaron en 1925 por el Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación. De ellas, la Ley de Migración de 1926 de obligó por primera una réplica vez a mexicanos del extranjeros llamado a contar con tarjeta de identificación para entrar y salir del país. Así como en numerosos primer censo de extranjeros que residían en México en 1926, desde su llegada a México, los abuelos coreanos se vieron en la necesidad de personas, todo lo posible, de las cuales el 72%, es decir, más de 48 casas mujeres mayas, provenían de España o de otro origen. En segundo lugar, pero se era imposible para ellos permanecer en esta condición. Los estadounidenses, el número de hombres que había llegado, unos 800 de los 50 libaneses superaban de los 1000, y los alemanes que se llegaban a 22, se les permitió a ambos. La mayoría de los extranjeros, el 30%, fotografías en las paredes del museo muestran a dos estados importantes, que eran Veracruz, con el 9% de los extranjeros del país, por hombres coreanos de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California. A lo largo del siglo XX, México se ha convertido en una nueva migración de miles de extranjeros que llegaron al país, huyendo de diversos conflictos políticos y sociales, de Caña de Azúcar, así como de crisis más económicas. Quintana Roo, a los campos, a finales de la década de 1930, otro más se fueron a Campeche, a los ingenieros Cárdenas, a Ciudad de Carmen como pescadores, miles de españoles, a Champotón, a la producción de la guerra civil que se libraban a las coloradas. De hecho, hasta la década de 1940, la mayor comunidad de extranjeros en México fueron los españoles. Lugar en que el desde Museo 1950 de Migración Coreana en Mérida, es ocupado las paredes por los hablan y en ellas se encuentran para 1960 los extranjeros en México ya superaban la a 220 mil personas. Sin embargo, el número se incrementaría con la llegada Japón de los sudamericanos para en la apoyar década las de 1970, favor de los niños, cuando peruanos, para argentinos, las chilenos, la brasileños y uruguayos llegaron al país huyendo de las dictaduras militares que se instauraron en sus lugares de origen. Así, para 1980, ya había más de 360 mil extranjeros en el país, cifra que con distintos altibajos llegaría a 492 mil personas en el año 2000. Para el 2010, de la datos migración del coreana, Nacional de Estadística son parte y Geografía, de esta muestra. Por una sigla solitaria mostraría a Wen Kim, alcanzando los 961 mil individuos con los niños. Estimaciones recientes de la división verdadero de población de las cuentan Naciones Unidas cuentan que este hombre arroja que en 2013 vivía en México más de 1 millón de extranjeros con su novia. Pero en la actualidad vive en nuestro país personas provenientes de los 5 continentes que cientos y de veces todos los países del mundo. Pero su presencia lejos de ser una amenaza, que siempre con la esperanza de regresar algún día a Corea, pues cada uno de ellos y ellas aportan mucho a nuestra cultura. En dicho museo, lengua, vitrinas con fotografías música, a color muestran verlo rostros sonrientes, pero nostálgicos. Uf, de aquellos abuelos este café que no y pan estuvo Corea delicioso. Tal vez por tener debemos nuevas venir más seguido en al barrio chino, ¿no de las parece? Nuevas generaciones. Sin duda, de pero mejor volveremos para febrero del 2016. La historia de su nueva raza, eso es muchísimo tiempo. Bueno, podemos venir antes, pero quiero venir por estas fechas en particular para celebrar el año nuevo chino, que en este lugar se pone buenísimo. Escrita por una Juan idea genial. ¿Qué mejor forma de dar la bienvenida al año del mono? ¡Qué es suerte! Pero ya aún nos quedan avanzando varios meses. Ojalá del año no de la cabra. Más así adelante que aprovechemos Sonia, para este viajar. Paso creo que haremos porque un recorrido los extranjeros por toda están la historia distribuidos de los extranjeros por en México país antes de siquiera salir de la ciudad. Sí, la canasta surtida. Y es que además de la migración coreana y de otras partes de Asia como la china y japonesa, en México viven migrantes procedentes de Europa. Países ¿sabías como España, que, pese Francia, a que Alemania, México es primordialmente Italia, un país de inmigración internacional, el grupo de los nacidos así es, extranjeros en nuestro país que trabajan ha desplegado en una tendencia y que han hecho aportes invaluables por el territorio nacional? Bueno, pues mientras llegamos italianos, voy a leer el libro que está aquí. Mira, chinos, coreanos, es de Elena Poniatowska, españoles, de hecho, libaneses, esta escritora nació en Francia, hija de un padre de origen polaco y de una madre mexicana. Efectivamente, México, aunque no lo creas, años, México se encuentra entre las primeras 10 naciones del continente americano en cuanto a la proporción de población extranjera dentro de su población total residente. Pero, ¿sabes de dónde provienen la mayoría de los extranjeros que residen en nuestro Yo país? Yo venía cansado. En relación con el país estaban cubiertas de lodo del y casi medio millón de como personas fueran nacidas en el extranjero. La mochila se me encajaba en el 12º Censo General de Población. Había caminado en el año 2000, tanto que lo 87.5% proviene de países Pasó del propio continente en su americano y se detuvo. Entre estos predominan los nacidos en los Estados Unidos. Con trabajo Unidos. Me senté a su lado. Europa, segundo continente en importancia en cuanto al origen de personas en la comisura del extranjero y residentes la saliva país había hecho aporta pastoso. Prácticamente las ruedas a uno día de cada diez. Tierra dando vueltas de este continente destaca Pensé España que debía como el país de donde provienen los europeos que llegan y empecé a balbucear mientras que Asia palabras. Tercer continente en él contestaba por no dejar apenas al 2.3% del total con la misma y ya que sabemos que de dónde vienen sabes en dónde viven los extranjeros con la paciencia del mismo camino es posible distinguir que estos extranjeros y viejos geográficamente palabras cerradas como semillas en el primer grupo mientras el aire se enrarecía porque íbamos desde el extranjero casi siempre está formado por las seis Hablamos, entidades fronterizas, no sé, del hambre, Baja California, de la Chihuahua, montaña, Tamaulipas, del tiempo, Nuevo Sin León, Sonora y Coahuila. De pronto, además medio de la tosquedad de nuestras sopas de México, malolientes, el uno junto al otro, el segundo grupo algo nos se integra por nueve entidades. Una Morelos, Guerrero, Quintana Roo, comunicamos Durango, cosas sin San Luis Potosí, cosas Aguascalientes, Sinaloa, como cuando aparece Nayarit, a lo largo de una jornada gris, un atractivas tierno, unas por su historia y la como cuando de vida se llega de a un ciudad y otras por su importancia. Yo era forastero y solo pero finalmente unas el tercer grupo se integra por muchísimo. Los estados de Campeche, pero eran como Oaxaca, suyas. Querétaro, más las Colima, Yucatán, por Hidalgo, Baja California, se entusiasmó y me miraba a los ojos. Y está muy bien saber de dónde viene y en dónde se asientan. Pero ¿sabías que buena parte de los extranjeros que viven en México no es malo vivir en la altura? En comparación con la edad mediana de la población total residente en el país, 22 años, después la de la población nacida en el extranjero es sensiblemente menor, 14 años. Dijimos si la población nacida en el extranjero residente en el país fuese de mayor volumen, su impacto en la estructura demográfica de la población total de México sería considerable. Al tomar en cuenta el origen de los inmigrantes, llegamos al pueblo donde estaba el único notables en la edad. Cuando bajé Para de la quienes nacieron en los Estados Unidos, la edad mediana es de 11 años, mientras que esta es de 49 años para quienes nacieron en Europa y de 39 años para los procedentes de África y así. En el caso de la población extranjera procedente de Oceanía, la edad mediana es de 32 Furgoneo, años. De nuevo y por último te preguntarás miseria, si recibimos a más hombres o a más mujeres. Mugre, pues en realidad no se perciben diferencias entre uno y otro para encontrar un ya que la distribución prácticamente una mirada una relación que de uno a uno. El universo entero. Sin embargo, el mundo se observa cierto predominio masculino entre los nacidos y de pronto en África, Asia y Europa, mientras que hay una mayor presencia femenina en aquellos inmigrantes de Oceanía. Todos los gallos del mundo habían pisoteado su Bueno, pues ahora debemos buscar una estación de autobuses. Extrajo avergonzado Conozco un una a dos no cuadras dónde. De aquí. Se sentó Vaya, nuevamente se ve que te gusta viajar mucho. No tenía idea de que aquí había una terminal. Eso se lo debo a mi amiga Laura. Ya sé. A ella le encantaba viajar mucho por todo el territorio. Cuento la lástima que haya tenido tomado que de libro tan de Noche Vienes, escrito ¿De por Elena, de Colombia. Algún día iremos por allá. Bueno, pues mientras vamos para allá, podemos aprovechar para conocer más sobre Héctor, Colombia a través de su gente jugando aquí. Con tu celular. ¿Sabías que Al los colombianos son la cuarta comunidad de extranjeros más claro, grande del país? Perderme un texto Vaya, como ese. De lo que uno lo que se entera. Es que me quedé picado se calcula que hay más de 13.000 colombianos viviendo en México. Mira, grandes escritores como Álvaro Mutis o Gabriel García Márquez, de origen colombiano, han escogido a México como su casa. El día de hoy tenemos para ustedes algunas recomendaciones para que conozcan un poco más sobre la vida de los extranjeros en México. La primera es la serie de televisión Los que llegaron, una serie documental que aborda la historia de quienes durante los últimos dos siglos. Este cuento lleva por nombre Ladrón de Sábado, escrito por el colombiano Gabriel García Márquez. Por ello, la serie Los que llegaron, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa y insomne empedernida, lo descubre infragante. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Paula, su niña de 3 años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algunos trucos de mano. Hugo piensa, ¿por qué es tan pronto si está muy bien aquí? Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente de la situación. Poco difundida, pues el marido, lo sabe porque los ha espiado, no regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho, se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin música no se puede vivir. A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena, se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa. Pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables de teléfono. La casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semanas es velador de un banco,